Estamos con Alejandro Araújo en la previa del partido de vuelta por Liguilla Presudamericana, que se va a efectuar el día de mañana en la ciudad de Maracaibo. Alejandro, un partido complicado, ¿no? Que se sabía que iba a ser el domingo, pero inesperado resultado. Por lo menos nadie en todo el territorio nacional podía pensar que Zulia iba a recibir 5 goles de Táchira, sobre todo por el momento que vivían ambos equipos. Pero sin embargo, eso fue lo que se trajo el Zulia de Táchira. Y ahora la tarea es hacer mínimo 5 goles para buscar ese alargue y que el Zulia siga con vida en esta liguilla presudamericana. ¿Cómo, para ti, cómo está el equipo? Es solamente 2 días de trabajo. ¿Cómo lo ha trabajado el Zulia para afrontar ese compromiso tan complicado que se le viene el día de mañana? Mira, un golpe muy duro que recibimos el día domingo, ¿no? Como tú decías, no esperábamos ese resultado. Nos traemos 5 goles en contra, ¿no? Pero hay que pasar la página. Es difícil, pero hay que pasar la página. Nosotros somos jugadores profesionales y bueno, y mañana vamos con todo a ver hasta dónde nos alcanza esos 90 minutos y entregarlo todo, dar el todo por el todo en la cancha, sudar la camiseta como lo hacemos en todos los partidos para ver si cuando termine esos 90 o 95 minutos nos alcanzó, ¿no? Sabiendo las limitantes que ha tenido el Zulia, sobre todo en el torneo de clausura a nivel de gol, también hay que tomar en cuenta lo bueno que fue defensivamente, porque no solo es ahora anotar 5 goles, sino mantener el arco en 0 o hasta 6 goles para poder pasar directamente. Ese doble trabajo, mentalmente, ¿cómo tiene el equipo? Saber que tienen que mantener ese arco en 0, sabiendo que tienen la baja de alguien tan importante como Chirino. Hay gente con quien compensarlo, pero sigue siendo baja. Y una baja también importante como Eder. La plantilla mentalmente, ¿cómo se prepara para esta doble función, tanto de defender de manera perfecta como de atacar de mejor manera aún? No, mira, los jugadores atrás, la parte defensiva, estamos concentrados en que tenemos que mantener el orden. Va a ser un partido complicado, tú sabes, porque tenemos que apostar a ir con todo en la parte de arriba, pero tenemos que estar bien bien concentrados atrás, bien con mucha comunicación más que todo. Y bueno, sobre las bajas, aquí hay jugadores que pueden cumplir esa función y darle esa responsabilidad que sé que van a aportar, ¿no? La afición, algo muy importante que quisiera saber, sobre todo ya terminando el torneo y la temporada. ¿Sigue Alejandro Araújo con el Zulia? Sí, tengo contrato aquí y gracias a Dios un año más voy a estar con el Zulia. Okay, muchas gracias. Alejandro Araújo para Actriz Deportes.